como yo digo a veces, ¿no? El pueblo tiene lo que se merece, porque ya con el hecho de que Albizu esté ahí, es una barbia. Y ahora que este otro le vote un fideicomiso, es aberrante. Pero claro, este fideicomiso, la gente ni siquiera se preocupa por saber lo que significa, ¿no? Y saben que viene plata y ya está. Y que van a arreglar la plaza, y que van a arreglar la vereda, y capaz que van a construir una vivienda. Y la gente empieza en esas cosas, ¿viste? Después, primero que nada, patean porque la plata del fideicomiso la utilizaron en otra cosa que no era para el propósito que se había solicitado. Y no obstante eso, desconoce totalmente la cantidad de años que se pasa pagando esos benditos fideicomisos, ¿no? Sí, sí. Mirá, acá Paysandú, la famosa Rambla, todo el mundo está linda, la orilla del río, la Rambla está preciosa, no sé qué. Sin embargo, estamos como una naranja para muestra en la feria. Ensartado hasta las manijas por el bendito fideicomiso, que se calculaba $1,000,000 de dólares el tema del plan de la playa, y salió 1,600,000 más lo que va chorreando, porque $1,000,000 se pagó a un estudio extranjero para que viniera a hacer un estudio y una proyección de lo que se podía hacer en las costas del río. Y con ese milloncito de dólares podíamos haber hecho algo más productivo, ¿no? Para alimentar a la gente, o buscarle solución a algún barrio, pero bueno, así son las cosas. Y el sinvergüencismo está que, bueno, eso demuestra, ¿no? Son oposición y se votan la misma sinvergüenzada. Y es lógico, alguno que esté más despierto se calienta, ¿no? Y alguna palabrita dulce le debe gritar, no queda otra. ¿Se dice en su foro interior o en su forro interior? El momento del humor. Participe con intervenciones humorísticas. Era una flaca. Empalme FM. Usan cartera, de las que piensan de más. Estaremos al aire a través de la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Luces en el calabro, luces en las ondas. Al aire a través de la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Luces en el calabro. Que siempre andan mal, de las que guardan cigarros en el bolsillo de atrás, tan triste como un murguero, tan fina como un laúd, de las que muestran el juego Che, este tema vendría para ideal para Aguerre, que está ahí en el partido Urunday Aguada. Ahí en Urunday son bravísimos. Lo dejaste solo, che, Saris. Menos mal que está con el palo de amasar. Está con el palo de trapear. Es una emisión potente del empalme con algunos errores técnicos, che. Viste que se quedó como al comienzo. Bueno, no sé si lo vieron o se dieron cuenta ustedes que hizo como una bolsa de aire porque la PC está muy vieja y le exigí muchos recursos, caga. Y hoy de vuelta hago cosas que no debo hacer, que es revisar enlaces online mientras está la emisión al aire, cosa que dijo el técnico que no debo hacer, che. No pienses de más. Empalme FM. No pienses de más cuando te quedes sola. No pienses de más, no dejes pasar las horas. La vida es así, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No esperes de mí que venga y te lleve lejos. No esperes por mí, yo no puedo dar consejos. No me hagas hablar, no te traigo más que esta canción. Yo no entiendo ni a mi corazón. Che, al Jaime no lo pasábamos en el empalme. Ni 2020, ni 21, ni 22. El 23 no transmitimos. Pero en el 24, Guevara Lynch dijo, pasalo. Pero yo le dije, echó a... al Canario, y el Canario se murió. Echó al Fato, y el Fato no se murió, pero lo echó. Y dice, no, ponelo porque es popular, dice. No podés negarle al artista. Y de pocas pulgas, de pocas ganas, lo empezamos a pasar. No todo se ve, no sé de quién fue la culpa. Nunca lo sabrás, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. Y viste que el tipo te está diciendo no pienses de más, justo cuando nosotros estamos diciendo que pensemos lo que podamos, ¿no, che? No pienses de más. No ves que che, está escuchando el amigo Midland, que se ha dedicado a la vida artística desde que tuvo que cerrar el Museo de los Trenes en Paysandú. Lo que es, bueno, alentador, por lo menos se entretiene. Le enviamos esta canción para que se inspire en los nuevos murales de acrílico que está fabricando. Muy lindos, ¿eh? Por el andén desierto de una pálida estación. En Palme FM. Guantes, impaciente frente al reloj, tantos años de vigilia, el pelo se deshiela, se levanta la niebla, alguien el sol, alguien el sol, piensa si vale la pena, sin duda lo dice que sí, pasa de cantinela, se comienzo, estoy aquí, van cayendo los pasajeros. Su asiento reservado, su destino marcado, ahí llega el tren. El color de una valija, el vacío que deja una tos, una mueca solitaria, unas manos que dicen adiós y ya se va. Se va. Ya se va. Se va. El este colorado de Salto, usted se debe acordar el nombre, que era muy amigo de los parientes míos acá en Macondo. Es más, lo iban a visitar seguido porque era muy generoso con la, con los recursos públicos, con sus amigos. Como es la talante hoy día, ¿no? Como es la norma hoy día. Generoso con los amigos y austero con los enemigos, y sobre todo con las radios y los quemacubiertas enemigos, hay que dejarlos muertos de hambre para que no hablen. La Junta Departamental de San Luis. Atento Brum, atento Brum. Ahí en Colonia Itapeví, gran puterío en la Junta Departamental de Salto. Se intercambiaron escupitajos, golpes de pugilato e insultos. Entreverado andaba el candidato perdidoso Lima y el candidato ganador Albizu. Y toda su serie de esclavos, de lacayos, se puteaban, dice, por el presupuesto. No le di mucha bola yo, pero contestándole a usted que me dijo que mirara esa noticia, vio que yo hago caso. A veces demoro un día, pero hago caso. Le votaron el presupuesto, con el que dice que usted se endeuda, que dice usted que se endeudan, que ya venían de deuda anteriores. Lo que dicen los otros es que ya venían, le dejaban deuda. Lima le dejó la deuda del anterior, que no me acuerdo cuál era. Coitiño era, Coituño, no sé quién. Pero todos son cortados más o menos por una tijera parecida, ¿no? ¡Qué hermosura! La honestidad de lado, ¿no? Empalme FM. El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular, y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hable más de él, no me hable más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verán solar, ni el ruido ni la mesa junto a él compartirá. Urbano, no Urbano, aguerre, aguerre. Por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. La calle sigue yendo a trabajar, porfiado de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hablé más de él, no me hablé más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hablé más. No me hable más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. ¿Se dice en su foro interior o en su forro interior? El momento del humor. Participe con intervenciones humorísticas. Sí, está bien los matices que usted pone ahí, sobre el PC y sobre mi perro. Mi perro lo pude frenar hoy en ese ataque desmedido, pero ya más sobre la fecha no, porque estamos muy sobre la fiesta, ¿no? No lo puedo frenar, ¿no? Y sí, está bien la descripción que usted hace. Yo me olvidé que dije que iba a elogiar la parte buena del PC y no la dije al final, que como se me quedó medio largo el audio, lo dejé para después. Que es que nosotros tenemos buenos amigos todavía ahí adentro del PC. No crea que son todos criticables. Algunos son amigos ahí. Y uno ya murió, pobrecito, que es Jaime Pérez. Yo lo entrevisté en los años 90. Creo que tengo guardado todavía el audio ahí. Y después cosas que he visto de él a lo largo del tiempo, no es grandioso ni nada, pero tenía un sentido de la honestidad que me parece valioso rescatarlo en estos tiempos. Digo yo, ¿no? Hay un párrafo ahí que pasó el Empalme hace como un año, que está muy interesante, ¿no? Que dice que ve cómo se descalabran sus compañeros y él, para no molestarlo, prefiere morirse antes que corregirlo. Una cosa así, dice, está muy bueno. Y después me quedan todos amigos viejos en el PC y algunos que no me acordaré. Tengo el amigo Aurelio, que ya hablamos ayer, que ese de fierro ya vino dos o tres veces acá. Hicimos unas tertulias y unos asados acá muy buenos, organizados por jubilado, un ambientalista que se pasó con esa. Es de lo mejor que ha hecho acá. Él cree que solo lo criticamos, pero eso es de lo mejor que ha hecho. Una participación en unos eventos de derechos humanos y esas reuniones de viejos militantes tuvo de amargar. Pero esa la gente no está en condiciones de valorarlo, ni de comprenderlo, ni de contextualizarlo. Y bueno, ¿qué me queda por decir? Que vamos adelante, si Dios quiere, la Virgen María. Hasta que nos invada el peluquín, la mierda, para que la vivimos como perros y marrones. Sí, como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice: no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verán solar, ni el vino, ni la mesa, junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Se nos piantaron algunos audios, ¿viste? Estaba buscando el audio de Brum, donde describe los últimos 10 o 15 años de intendente de Salto, con algunos aderezos e información al toque para consumir rápido, que me tira. Ahí estaba muy bueno ese audio. No lo encuentro ahora, claro, llegaron muchos y lo fui dosificando en distintas carpetas y ahora se me trabucaron las carpetas. Qué lástima, no lo encontré. Si lo encuentro en el correr de lo que queda, lo pongo al aire, porque es un documento. Es, lo hizo con humor, pero va nombrando los últimos 10 intendentes, ¿no? Casi, un poco menos, de los últimos años, y les va agregando una pizca de información. Muy interesante, lo recibí hoy yo. Estábamos hablando del quilombo ese que hubo en la Junta Departamental de Salto, donde Lima, y creo que la señora, dice el reporte, le botan el fideicomiso a Albizu. Todo suena con rima, ¿viste? Y entre bueyes no hay cornada, le pusimos nosotros. Ustedes se imaginarán. Era un audio de amargar. No sé. Yo no tenía nada que hacer, dice, normal. Pero, ¿es usted este? Me está hablando de mi compañero Vinci. Ajá. Pero, qué hombre, bárbaro, ¿no? Tenía una emisora, Radio Cultural. CW, no me acuerdo cuánto era, Radio Cultural. Vinci, ajá, electo, reelecto, no sé cuántos años, ajá, pero que, pero sí, después vino Minuti, el hombre que murió en un accidente de avión, pero que, después el otro hombre es bueno, pero en serio, era bueno en salto, era el maestro Fonticiella, frente amplista, él, obligado. Porque él era de la demócrata cristiano, sí, las raíces de él son demócrata cristiano. Sí, buen tipo, hizo mucho por el salto, cómo no, afuera, en el interior y en la ciudad. Pero ahora seguro se relajaron. No, pero usted está acomodado con el pardo tuyo. No se me venga, chica, no, yo conozco la gente. No puedo envejecer al pedo. Usted está bien y está haciendo barullo en otro lado. Ajá, está como el chajá. Hey. En Palme FM. Ese era el audio, ¿viste? Qué bueno que está. Son perlas de la radio. Son perlas de la radio que hay que conservar. Menos mal que lo tenía, porque a veces se trabucan, ¿viste? Como al presidente, se me trabucan los audios y nosotros vamos a seguir así, ¿eh? Come on, hey, hey, you need the one to love you, I'm the one to, I'm a good fine loving son of a gun, come on, hey, do you, do you, I love you, yes I do, with all my heart and soul. You, yes I do, don't let my love go cold. Squeeze me tight, hold me right, make me know you're mine. Need you, all bright lights, yes I always find. I love you, I want you, with all my heart and soul. I need you, yes I do, don't let my love go cold. Esto que suena tremendamente funky es, si no tenés la app ahí, lo están leyendo. Ustedes recuerden que con la app usted tiene la info al instante, en tiempo real, los nombres de las canciones, además de lo que dice el locutor y los oyentes y los asesores del empalme. Digo yo, la descargan rápido, no jode, no molesta, no es intrusiva, no te rompe los quinotos, no tiene información del tiempo ni nada. Tiene unas propagandas así como, pero no son invasivas, ¿viste? La app de Seno, la plataforma por donde transmite el empalme. Seno Radios, busquen así, Seno App. La descargan en 3 clics y no te jode. Y puedes escuchar cientos de miles de radio en el mundo, incluida el empalme de Radio Rock. Seno con Z, Seno App, Seno App. So big fine mama, come give me a chance. Hey. Ojalá que esa linda manifestación de antes de ayer, ya fue, ¿no?, haya sido a causa del impacto causado por Radio El Empalme solicitando a la India Tape que se revele, ¿no?, que se alce en arma. 21.000 firmas se presentaron. ¿Y cuántos fueron ahí a manifestarse? La diaria dijo multitudinaria. ¿Cuánto se necesita para ser multitudinario? ¿Sería tan prometedor o estos locos mienten un poco? ¿Usted vio las imágenes? Aunque se puede mentir también con la fotografía y el video. Yo quiero saber, porque quiero saber cuántos indios tapes se revelaron. Porque en Argentina sí que es multitudinario, vi las fotos y los videos de distintos medios y son kilómetros de gente amontonada, ¿no? No sé si los pararán, este hijo de puta, pero... Claro, estos diálogos nos permiten a nosotros ir describiendo parte de la historia y la actualidad, ¿no? De cómo se manejan todos los gobiernos departamentales desde tiempos inmemoriales, por los últimos 20 años con seguro. Sí, los fideicomisos y la plata. Y ahí en Paysandú tienen como una fijación con la costanera. Esto es de izquierda y de derecha, centro y punta ahí, ¿no? Todos quieren hermosear la playa porque saben que la gente va ahí, es lo que recuerda cuando va a votar. ¿Será por eso? Pues yo estoy analizando muy mal. También Carballo intervino varias veces ahí, ¿no? La gente le encanta eso. El muelle Aníbal Sampaio, creo que se llama. Todo eso, ese paseo costero que le da, entre comillas, identidad a Paysandú. A la gente le encanta. Después no, sí. Yo me acuerdo que Carballo hizo, colaboró en la construcción de varios grupos de vivienda. Pero a la gente le interesa el esparcimiento. El que te va a recordar es el que si le hiciste algo en la playa, no en la vivienda, ¿viste? Entonces todos los gobiernos se preocupan por la costanera y te contratan un estudio extranjero que te lleva toda la plata. Bueno, y otra parte que no se sabe dónde va, ¿viste? Que nunca se justifica. Los ediles de la oposición no tienen recursos para saber de cómo se gastó, y los que lo gastaron no tienen ninguna obligación de decir cómo, porque se caen los sistemas. Hey, tell me what you gonna do about that. Tell me what you gonna do. I got to know. Sigo pensando en la brillante descripción con humor que hizo Brum sobre los últimos 5, 6, 7, no sé si eran los últimos, varios intendentes de Salto, con un pequeño aderezo, condimento. Me encantó esa descripción de la realidad política de la historia reciente del Uruguay, en este caso el departamento de Salto, que está envuelto en unos quilombos mayúsculos. Y votó el fideicomiso. Están todos los departamentos endeudados, ¿no? Todas las intendencias están endeudadas. Es el leitmotiv, la característica principal de los países bananeros como el nuestro. La deuda. Seguro de todos los que nombró de intendente, que yo no me acordaba ninguno de esos que nombró. No, no es ninguno de esos. Pero será posible que no me acuerde el nombre del hombre. Fue muchos años reelecto, tenía viñedos ahí. Tenía viñedos en Salto, no sé si era esa la razón de la reelección. Pero me olvidé el nombre. Pero está muy interesante la descripción que hizo. Sí, Botticelli era un hombre bueno, ¿no? Era bueno de varios lugares, ideológicamente y como persona ese. Ese era bueno, yo lo conocía ese. Está enamorado de la parte humorística, ¿no? Sí, muchos indios con las boleadoras de arrastre. Vio el relajo de la... Ayer Brum me alertó del relajo en la Junta Departamental de Salto. Le gritaron de todo a Lima y la mujer. Y me dice uno, ¿vos sabías que Lima está en un cargo de vivienda, puede ser? Yo, la verdad que lamentable, pero no lo he chequeado. Hey, un buen resumen, sí, contrataron una privada para revisar lo de Cardama, que es una enorme bosteada de los multicolores, que está siendo bastante bien acompañada por estos de acá ahora. Sí, que revisen los privados que tienen capacidad técnica, porque el Estado no sabe. Y de paso, yo qué sé, cañazo, pero esto es una corrupción generalizada, ¿no? Esa parece que viene del gobierno anterior, la de las lanchas. No, yo le iba a comentar otra cosa, una reflexión innata que me nació ahora de madrugada, cuando tomé unos mates amargos, me saltó el chispazo de la genialidad. Le voy a hacer el resumen. Empalme FM, buena música desde los Palmares. No se cortó ninguna vez, dice este oyente. Sigo escuchando con inmejorable calidad al Empalme Rock. Los temas son de amargar. Y la música también. Only for me. No one's ever been inside the walls surrounding me. I depend on me myself to keep me company. No one cares about me, so I take good care of me. I'm in a world all of my own. About me, and each man is the master of his own destiny, and I can surely best determine what is right for me. If I had the chance to change my life, I wouldn't dare, doing okay, living this way. Con alguna dificultad de técnica, pero con gran originalidad, está transmitiendo el Empalme Rock este 16 de diciembre de 2025. Los últimos pataleos del 2025, che. Dale manija al Empalme a ver si llega, aunque sea hasta el 24. El martes trae Guevara el Cordero. Y es como yo digo a veces, ¿no? El pueblo tiene lo que se merece, porque ya con... Claro, ahora estamos anclados en 1973. ¿Qué año ese, Che Francisco? Cuando el otro día pusimos 75, hiciste una descripción muy somera también. Son originalidades, chispazos de genialidad que tienen nuestros oyentes. Los que están medio retirados ahora son el Nacho Carbonero, que me dijo que el próximo fin de semana va a descansar al balneario Paso de la Arena. Y yo le pregunté cuál de todo, porque en Uruguay, Paso de la Arena, hay como 700, ¿viste? Pero debe ser el de acá, el de Arroyo Negro. Dice que está muy lindo y que lo está promocionando... ¿Quién me dijo? Yo estuve mirando que está en el departamento de Río Negro eso, ¿no, che, Nacho? ¿Y por qué lo promociona el municipio de Piedra Colorada? Debe ser por amistad nomás, porque ahí hay distintos gobiernos en un lado y en el otro, ¿viste? Siempre mal pensado yo. Pero no sé vos por cuál vas, Nacho Guevara. Che, Nacho Carbonero, Guevara viene el Do y trae el Cordero para el año que viene. Y ahí vamos a escuchar grandes canciones del Empalme, como esta de Three Dog Night, Jambalaya. Wash away my troubles, wash away my pain, with the rain and Jambalaya. Empalme y Fibre. Wash away my sorrow, wash away my shame. Jambalaya. Regalo tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme Rap. Este mensaje de Sariz: Aguerre se está vendiendo como gato panza arriba en el, ¿cómo era? El club. Ahí donde vas a bailar y te cagan la trompada, dijo Borges el otro día. que él lo conoce al club ese. Se me olvidan los nombres de los clubes de básquetbol de Montevideo. El único que me acuerdo siempre es el que se llama Bienvenido. Che, Aguerre fue a... ¿Qué pasa, Correa? ¿Cómo andamos? Yo ando por arriba, por abajo. Ay, no, se me... No puedo... Ahí, de vuelta, play. Ando por arriba, por abajo. Voy a llevar a Aguerre a un partido fundamental con Hyundai. Ahora tenemos que ganar sí o sí, si no se nos complica un poquito. Pero ya volví, lo dejé, ahora lo tengo que ir a buscar. Cancha complicada, no. Me vine para atrás. Lo dejé y me vine. ¿Qué te iba a decir vos? No, si no, me... no hay quien meta la cabeza ahí en Urunday, ¿no? Aguerre se está defendiendo como gato panza arriba en Urunday, dice Sariz. Perdemos por 4 tantos. Che, que lo parió. Che, le voy a mandar este mensaje al Clariche, al Gurú. Mirá, para que se caliente las piolas. Dale volumen, Gurú. Empalme FM. Muy original, sorprendente. Los contenidos son de amargar, dice. ¿Quiénes son los que hablan? Los asesores del Empalme. Soy de Salto y esa descripción que hizo el hombre está magnífica, dice. Creo que es el colega Pablín de Salto. Verdad que no sé, porque se siguen agregando oyentes al Empalme y no me dan la nasta para revisar el dashboard de la plataforma para saber dónde están ubicados. Los recursos de la PC son pocos y me debo mantener solo con el mixer. La radio tiene que sorprender. Encontré un avance acá de una radio de 1974 de amargar. Escucha. We now take you to the bank of the Chattahoochee River, the Snake Pit Canyon with Ed Peachtree and Evil Ball Weevil. Take it away, Ed. All right, thank you, ladies and gentlemen. Right here on our canyon, the world famous daredevil Evil Ball Weevil. All right, step over here, Evil. few questions before you jump over the Snake Pit Canyon and Chattahoochee River. How is that cycle powered? All right, what will affect your jump the most? Summer breeze. Even when you were a child, what did you want to be? Rocket man. Well, your parents were against that. Now, what did you tell them? It's my life, and I do what I want. All right, now, what has your wife said about your stunts? You got to change your evil ways. Well, does the thought of dying ever concern you? Do I never, ever think of it at all? Why, if you don't survive, where do you want to be buried? Sweet home. All right, where are you going, Evil? Come back. Oh, there he goes. Well, by golly, you made it. Come back over here, Evil. Come over here. Well, I take whatever I want, and baby, I want you. You give me something I need. Now tell me I got something for you. Come on, come on, come on and do it. Come on and do what you do. Esto más parecido a un hard rock, ¿no? Bad company, bad company. Can't get enough. I can't get enough for your love. I can't get enough for your love. What I saw now. El Empalme Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. El Empalme Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. ¿Foro interior o en su forro interior? El momento del humor. Viste que hicimos como una subida y una bajada, ¿no? Como que íbamos a entrar para el hard rock, pero no. Siempre somos más de la romántica, la melódica. ¿Estará escuchando el Tigre, Cesariz? Para escuchar este enorme tema icónico del rock romántico de todos los tiempos. George McRae, you rock your baby. Yeah. eso yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Empalme FM. Our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. That flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. Carbonero, atento a hecho carbonero. ¿Cómo se va a presentar el balneario Paso de la Arena para este próximo fin de semana? Anda avisándome si yo llevo el vino y vos la carne, o si yo llevo la carne y vos el vino. Conviene de la primera manera, porque viste que acá escasea la carne. En cambio el vino abunda acá. Nos encontraríamos hoy en Paso de la Arena a la hora 10 a.m. para empezar el asado cerca del mediodía, mientras tenemos unos lances al río y eso. Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Parte humorística, ¿no? Sí, mucho indio con la boleadora de la raza. ¿Este ya lo pasamos? The Hills Corporation. Rock the Bones. Sí, ya lo pasaron, dice. rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. I don't tip the boat over. Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. Che, eso ya lo pasaste, dice otro mensaje. Si no pasa nada, igual, viste, repetimos. Un buen resumen, sí, contrataron una privada para revisar lo de Cardama, que es una enorme bosteada de los multicolores, que está siendo bastante bien acompañada por estos de acá ahora. Sí, que revisen los privados que tienen capacidad técnica, porque el Estado no sabe. Y de paso, yo qué sé, cañazo, pero esto es una corrupción generalizada, ¿no? Esa parece que viene del gobierno anterior, lo de las lanchas. No, yo le iba a comentar otra cosa, una reflexión innata que me nació ahora en madrugada. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert time. Che, Nacho Carbonero, vos que tenés la app, estás registrando esta canción, agregala a la playlist. From funky Chinatown. Carl Douglas, Kung Fu Fighting. They were chopping. Everybody knew their part. From a fainting to a step and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah, yeah. But they fought with expert timing. There was Funky Billy Jean and little Sammy Chong. On, we took the bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Tere habla de evolución política. No sé si hay evolución étnica. Canción, che, mirá qué canción, che, Saris. Paper Lace, The Night Chicago Died. Empalme FM. In the heat of a summer night, in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died. Ahora que no están colonizando, no están colonizando. Try to make that town his own, and he called his guys to war with the forces of the law. heard my ahora mom que me están colonizando. I heard a brave and I Chicago die. Brother, what a night it really was. Brother, what a thought it really was. Glory be. I heard my mom cry. I heard a brave and I Chicago die. Yes, indeed. And the sound of the battle rang through the streets of the old East Side, till the last of the hoodlum gang had surrendered up or died. They were shouting in the street and the sound of running feet. And I asked someone who said, about 100 cuts a day. I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a thought it really was. Glory be. I heard my mama cry. La noche que murió Chicago. Y los chicos de Chicago. Pero mire, tengo información trasandina. Usted sabe, bueno, ganó la derecha en Chile, ¿no? Pero nunca había pasado algo similar en Chile. Y me dicen que casi el 80% de los presos, porque allá votan, en las cárceles votan, el 80% de los presos votaron a la derecha. En Palme FM, buena música. Fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto, ni por haber hecho algo ilegal. Todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la justicia por haberme negado a cometer un delito. Dicho esto, voy a decir tres cosas. En primer lugar, yo no tuve ninguna participación, no tuve ninguna injerencia en el trámite del pasaporte de Sebastián Marcet. Creo que es un cover esta noche, vos que sabés música, bambino. Blue Magic. La traducción al español es simplemente no quiero estar solo. Yo tengo la otra versión, que creo que es la original. A ver si la encuentro. I just don't wanna be lonely. Suerte la encontré, me parece que esta es la original. Mirá, escuchala, agregala a la playlist, decí que la escuchaste en el Palmer Rock. Hey, say wait a minute. Where you going with that suitcase? Hey, wait a minute, listen. En Empalme FM. Well, you don't have to answer. Just listen. De preguntarse, es lo que nos distingue de otros bichos, ¿no? Lo que no todavía, ahora sí nos prohíben hasta de preguntarnos de qué mierda está pasando, es el colmo ya del sometimiento. Empalme FM. Way down here, you need a reason to move. Feel a fool, running your stateside games. Lose your load, leave your mind behind, baby Jane. Oh, Mexico, it sounds so simple, I just got to go. The sun's so hot, I forgot to go home. Guess I'll have to go now. But his body's still shaking like a live wire. Sleep.